¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cuánto tiempo llevaba sin grabar? Pues no lo sé. Lo voy a mirar ahora mismo mientras hablo con vosotros, pero hoy he tenido la ocasión, el momento de poder sentarme tranquilamente y grabar. Y aquí estoy. Desde el día, bueno, hace 3 días que grabé. Y luego el primer podcast fue del día 3 y el anterior del día 2. O sea que no está mal, no me estoy portando mal del todo. Bueno, hoy teóricamente sale a la venta la versión digital del primer libro, del volumen número 1 de Vidas en Red. Volumen que algunos han llamado las escrituras, los libros sagrados de la isla de Vidas en Red. Quizás sea pretencioso, pero bueno, uno intenta crear una subcultura ciberpunk con la isla de Vidas en Red, isla que está ahora mismo cerrada, ha cerrado sus fronteras, no se puede entrar, únicamente se puede usar un enlace, pero que está desconocido, lo cual le dota de cierto misterio, ¿no?, al asunto isleño. Y ahora tenemos pues el primer libro, un libro que es una colección de 7 relatos que reflejan un poco mis ideas que llevo ya años compartiendo con vosotros en cuanto a lo que es Internet, en cuanto a cómo se va a volver Internet y en cuanto a cómo podríamos reaccionar, ¿no?, ante una sociedad digitalmente totalitaria o a una dictadura digital. Y de esto voy a hablar en el audio de hoy, recopilando ahí varias cositas que he estado leyendo muy interesantes. Bueno, el volumen número 1 está, pero he cometido un error. O sea, en papel se puede conseguir desde la semana pasada. De hecho, ya hay 9 personas que han adquirido su ejemplar. Yo tengo aquí algunos ejemplares para dar a la familia. Y algunos de otros países me estáis pidiendo ejemplares firmados. Me temo que de momento no puedo satisfacer vuestro deseo. Otros estáis pidiéndome ejemplares firmados que os los envíe y que vosotros me lo hagáis llegar. Ahora mismo ni siquiera tengo ejemplares para la venta, ¿no? Para la venta. Pero lo que voy a hacer es ir tomando nota de aquellos que me pidáis, aquellos que estéis en España. Porque hacer pedidos como ha habido fans, y me da mucha pena, de verdad, ¿eh? Porque cuando alguien de Estados Unidos te pide un ejemplar, hombre, yo he enviado libros a mi madre en Reino Unido, y sé que el precio se dispara. Y la verdad que un libro que es relativamente barato, son unos 10 euros lo que vale el libro, que son 186 páginas, que el libro cueste casi 2 veces más, o sea, que el envío cueste 2 veces más, pues me sabe realmente mal, ¿no? Por otra parte, tengo que hacer envío. Quiero recopilar varias personas y hacer un envío, ¿no? Un envío grande. Más cosas que quiero comentar. Bueno, lo que decía que es que he metido la pata porque la versión en papel no la puse en preventa, mientras que el libro digital sí lo puse en preventa. ¿Y qué ocurre? Que hoy ha salido y ahora mismo se está procesando el envío para subirlo. Claro, eso según Amazon puede tardar hasta 73 horas. Con lo cual, aquellos que queráis la versión digital, que son 3 euritos solo, de momento está tardando en enviarse. En cuanto esté lista, porque además yo estoy siguiéndole la pista y Amazon me manda un correo cuando esté disponible, pues lo anunciaré en mi cuenta de Twitter, @converso72. Mientras tanto, pues la verdad es que tengo mucho material. Hoy estaba hablando con alguien del trabajo y el volumen 2 de Vidas en Red va a ser un volumen bastante tocho, con la misma extensión que Las Dos Torres de Tolkien, el volumen número 2 del Señor de los Anillos. Va a tener 21 relatos. ¿Y por qué lo he puesto tan grande? Que también hará subir su precio, claro. Pues lo he puesto tan grande porque es que es tanto el material que tengo que de alguna forma tengo que darle salida. Quiero darle salida. Gracias a todos los que ya lo estáis adquiriendo. Ahí Andrés ha estado por ahí también. Gracias, Andrés. Espero que no os defraude, que os guste, que disfrutéis del tema. Pero me está ocurriendo algo también curioso, ¿no? Y es que las personas, los muggles, las personas no geeks, claro, me preguntan, oye, ¿y el relato y tu libro? Yo lo entendería. Pues yo creo que hay algunas partes que no vais a entender. los no geeks. Por ejemplo, el domingo pasado, un querido amigo, muy querido amigo, que es escritor, tiene un montón de novelas publicadas, por desgracia no vive de esto, sería genial que pudiera vivir de lo que sale de su procesador de textos, pues él creo que fue uno de los primeros en comprar el libro, y de hecho ya lo tenía. El viernes le llegó y el domingo en la iglesia nos vimos y pude hacer unas fotos, que son las fotos que subí el domingo a Twitter y a mi cuenta de Instagram de Converso72, de Vides en Red. Y él me decía, jo, macho, es que hay algunos relatos... Él no es geek, ¿eh? No es nada geek. Dice, hay algunos relatos que es que nada más el primer párrafo no entiendo nada de los términos que utilizas. Y eso es un handicap para los no geeks. Sin embargo, se leyó Secuestro Móvil y dice que le encantó, que se lo pasó pipa, que se rió un montón y me decía, es que además te conozco y leyendo el relato te estaba oyendo a ti. Y su mujer que estaba al lado decía, yo es que lo oía leerlo y lo estaba oyendo. Le estaba oyendo la risita mientras leía uno de los relatos que se llama Secuestro Móvil. Entonces, bueno, ya estoy trabajando con el volumen número 2 y quiero darles las gracias a un buen amigo del canal que me está también ayudando con lo que es todo el proceso de revisión. Así que, Juan Carlos, muchas gracias. Y bueno, como te respondí, te seguiré mandando material porque tengo mucho material para mandarte a lo largo de todo el proceso de revisión, del tedioso proceso de revisión de lo que es un manuscrito tan, tan largo. Bueno, más cositas. ¿Cuándo saldrá el volumen 2? Pues no lo sé todavía. Todo depende de la revisión. En el momento que esté listo, yo no tengo intención de alargarlo mucho, aunque lo suyo sería, lo ideal sería que antes de verano saliera. Bueno, hice un reto por Twitter. Esto no lo comenté en el podcast. Y es que hay un programa que se llama Cuarto de Milenio, que lo saca el señor Iker Jiménez, que es un gran periodista y un tío muy querido en Internet. Y muy querido en particular en Foro Coches porque, bueno, siempre le ha echado un capotazo a Foro Coches y yo creo que es una persona que comprende la red y que se hace querer. Y luego, pues bueno, hace un programa muy interesante. Algunas partes no me gustan, otras simplemente me dan miedo. Me pasa como a Cuenta Cabrera, ¿no? Que es que como te quedes escuchándolo por la noche, hay ciertas partes que dices, no, esto yo no lo escucho ahí de noche con los auriculares ni acostar la cama, vamos. Soy un cagueta total. Pero el otro día estaba viendo Iker Jiménez, que encima es un programa que ponen muy tarde, al menos aquí en España, creo que lo ponen a las 10 o a las 11 de la noche el domingo. Y estaba entrevistando a una periodista, Carme Chaparro creo que se llama, que fue, o no sé si es todavía, presentadora de noticias. Una señora que tiene dos novelas escritas y dos novelas que yo creo que tienen que ver con el tema del espionaje digital, de la tecnología, y ahí las tengo presentes para echarle un ojillo a esas novelas. Y ella estaba comentando experiencias que ha tenido en las que estaba teniendo una conversación privada con su marido y al poco tiempo empezó a llegarle publicidad contextual relacionada con esa conversación. Y ella comenta que lo había comentado en Twitter y que empezaron a llegarle muchos comentarios de seguidores de Twitter a los que les estaba ocurriendo lo mismo. Bueno, yo cuando dije esto, algunos queridos colegas de podcasting mostraron su escepticismo porque esto fuera real, ¿no? Y la, digamos, el argumento principal era que cómo es posible que Google o Amazon o otros, ¿no?, tengan la capacidad de escuchar simultáneamente tantas conversaciones y presentarnos publicidad. Bueno, no es tan difícil. Pensad que simplemente Google es lo que está haciendo continuamente. Y no solo lo está haciendo con nuestro navegador, lo está haciendo con nuestro correo electrónico, con nuestras conversaciones de Hangouts, con nuestras búsquedas, con nuestro historial de navegación, porque tiene un navegador que se llama Chrome, que cada vez está más presente en los escritorios y en los móviles de mucha gente. Y quien dice correo, dice también música, dice también YouTube. Y eso es mucho tráfico de información. ¿Y lo está haciendo a la vez? Sí, lo está haciendo a la vez. ¿Pero es que tiene capacidad de cómputo Google para hacer todo eso? La respuesta es sí, lo está haciendo ya, ahora mismo. Lleva tiempo haciéndolo. Pero mucho más. Mucho más. Entonces, ante el escepticismo de estos buenos amigos, pues quiero responder con un argumento adicional. Un argumento del que ya he hablado, una noticia de la que ya he hablado y de la que el señor Enrique Dans pues ha hablado en su página web con un título muy sugerente que se llama La sociedad del espionaje permanente. Y básicamente habla de China, de lo que está haciendo China y de lo que está implementando en China en algunas ciudades, espiando, controlando, monitorizando a sus ciudadanos. Un plan que se va a estar extendiendo. Y yo no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de cosas que están pasando ya, ahora mismo. Pasaron el año pasado y siguen pasando. Que salen noticias continuamente. En los mundiales de fútbol en Rusia, pues se dedicaron a monitorear toda la gente que entraba y pillaron a mogollón de delincuentes buscados. Bueno, a mogollón, a unos cuantos delincuentes buscados por la justicia y que estaban fugitivos. En el 2020, las autoridades chinas tienen previsto que haya 626 millones de cámaras de vigilancia por todo el país. Por cierto, Reino Unido lleva ya tiempo haciendo esas cositas, ¿eh? Que la gente se lleva las manos a la cabeza. No me extraña que Black Mirror esté hecha por británicos, que son los que están viendo cómo les espían. 626 millones de cámaras es una barbaridad de vigilancia. Y no son cámaras que están simplemente grabando, no, no, no. Están grabando y están enviando datos. Un caudal continuo de datos. No solo es como aparecen las películas, no, la están grabando y si se produce un crimen, venga, vamos a ver las cámaras de hace dos días. No, más. El sistema que están poniendo, que seguramente queda implantado en dos años, es el sistema de ciudadanía por puntos. Donde un ciudadano empieza con un saldo de puntos y en función de la conducta que tenga, conducta que puede ser saltarse un semáforo en rojo, no pagar ciertos impuestos, pues si lo capta una de esas cámaras, las consecuencias son una reducción de puntos. La revista The Economist llamó a esto el primer estado totalitario digital del mundo. Estamos hablando de la revista The Economist. Hay un sitio que están utilizando en Rongcheng, en China, donde cada residente está empezando con un saldo de 1.000 puntos y se va clasificando el nivel de ciudadanía del ciudadano en cuestión, entre la máxima puntuación, que es A++, a D. Es decir, como una especie de sobresaliente alto y un muy deficiente del sistema de calificaciones español. Y ahora os voy a decir una cosa. Todos nos estamos echando las manos a la cabeza diciendo ¡qué barbaridad! ¡Fascistas! ¡Son unos fascistas los chinos! ¡La madre que les parió! Pues voy a decir algo positivo. Quizás sea lo único positivo que diga. El sistema está funcionando y a la gente le está gustando. Le está gustando mucho. Hasta el punto de que una de las conductas que han notado en la ciudad, en Rongcheng, es que la gente, los conductores, se paran en los pasos de a peatones. Por miedo, por lo que sea, lo que tú quieras. Pero está aumentando el comportamiento cívico. Y a la gente le gusta. La gente le gusta que se comporten. Tú piensa en España, el otro día que me pasó una cosa, ¿cuándo fue? El jueves pasado, que fui a un sitio, estaba en una rotonda y un señor taxista, cosa curiosa, porque los taxistas conducen bastante bien, ¿eh? Y hablo en general, se metió en la rotonda sin hacer el ceda al paso y faltó muy poco para que me lo comiera. Y encima el tío me gritó ahí como diciendo, ¿qué es una rotonda? ¿No ves que es la rotonda? Ya, pero yo estaba dentro de la rotonda. Tú estabas entrando, tío. Si ese tipo de comportamientos en carretera, que en España pasan muchísimo, de gente haciendo adelantamientos, estupideces, y ya no hablo de controles de droga o de alcohol, sino que simplemente tú estás haciendo una estupidez, te estás saltando el semáforo, estás yendo más rápido, estás conduciendo de manera imprudente, estás poniendo en peligro a otra gente, las cámaras lo capten y te multen inmediatamente o alerten a la policía. ¿Y eso es posible? Obviamente que es posible. El gobierno ya ha empezado, el gobierno chino, ha empezado ya a introducir su plataforma de operaciones conjuntas integradas, que lo que hace es agregar información de varias fuentes como cámaras, controles de identidad, rastreos de redes wifi ocultas, y ya está funcionando. El año pasado impidieron que el periodista Liu Jiu, un periodista, cogiera un vuelo porque tenía una puntuación baja. Claro, obviamente no era un periodista, me imagino que afín al régimen comunista chino. Hay un periódico, se llama The Global Times, que es un periódico que pertenece al People's Daily, que es un diario propiedad del Partido Comunista en China, que informó que a finales de abril del 2018, las autoridades habían impedido a ciudadanos coger 11,1 millones de vuelos y 4,2 millones de trenes de alta velocidad. Es decir, amigos míos, si esto lo está haciendo China con la ciudadanía por puntos, ¿qué está haciendo Google con las conversaciones que oye? ¿Que es ilegal? Sí, pero ¿cómo se sabe eso? ¿Se va a poner un juez a leer todas las líneas del código de un teléfono Android? En fin, la sociedad del espionaje permanente. Y ahora yo os hago una pregunta a vosotros, mis queridos escuchantes, pacientes y virtuosos oyentes. Olvídate de China. ¿Tú estarías a favor de una sociedad que fiscalice, vigile a los ciudadanos para garantizar el buen comportamiento? Bueno, alguno diría, a ver, ya lo están haciendo. ¿Porque qué hacen las cámaras de tráfico? ¿Qué hace la policía cuando pone puestos de vigilancia? ¿Qué hace Hacienda cuando controla si pagas o no pagas impuestos y luego te multan? Bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa es que antes el Estado necesitaba a una persona detrás de un matorral y ahora simplemente necesita una cámara que no paga, que no cobra una nómina, que no se le paga seguridad social y no se pone enferma. Y un data center, un centro de supercomputación que esté analizando todo eso. Yo sé que algunos, cuando me acuerdo cuando hace muchos años en Madrid, algunos partidos políticos empezaron a criticar la gran cantidad de cámaras de seguridad que hay, que había en ese momento y que hay ahora en la red de metro de Madrid. Porque es una barbaridad. De hecho, había una campaña que decía más de no sé cuántas miles de cámaras te vigilan para garantizar la seguridad. Y recuerdo, y no quiero hacer sangre, que Izquierda Unida se quejó. Hoy Izquierda Unida prácticamente no existe, es una mínima representación que parasita a Unidos Podemos. Pero Izquierda Unida le parecía muy mal que se vigilara a los ciudadanos. Y yo digo una cosa, a mí este tipo de cosas me parecen muy bien. Por supuesto, limitado, fiscalizado, por supuesto, controlado, estableciendo límites, regulando. Pero me parece muy, muy bien que los crímenes que se perpetran se solucionen gracias a la ayuda de las cámaras, que no se queden sin solucionar, que no pasen cosas como que le han pegado una paliza a alguien o han violado a una niña o han atracado a un chaval y los tíos operen desde la impunidad. Acabo de leer ahora mismo en Twitter, ¿no? En Vallecas, unos tíos han robado una farmacia. Colaboración ciudadana y teléfonos móviles. Pues esto es una cosa que no dice la noticia. Gracias a la colaboración ciudadana que siguieron a los delincuentes, la policía local detuvo a los delincuentes que habían robado, habían atracado en la farmacia. Fantástico. Esto es una cosa que cuando yo iba detrás de los delincuentes gitanos romanos que operan en el centro de Madrid y me ponía a correr detrás de ellos con el teléfono móvil en la mano, tenías que ver cómo se enfadaban. Y es que hoy en día, pues simplemente una tecnología de fiscalización, un teléfono móvil. Oiga, que estoy llamando, que es que estoy viendo un tío que yo que sé, que ha atropellado a alguien y se ha dado la fuga y voy detrás de él. ¿Y por dónde va usted? Pues voy por aquí. Y la policía coordinándose. Oiga, que sigo detrás de él, que va por la calle tal. Y al final dan con el tío. Lo que ha pasado hoy en Vallecas. Cuando mataron al... que no sé si era un diputado del Partido Popular, que la ETA le pegó un tiro en un restaurante con su mujer, fueron los taxistas que con la ayuda de emisoras se dedicaron a seguir a los etarras y, en una época en la que no abundaban los teléfonos móviles, pero eso sí, los taxistas, pues en esa época prácticamente todos, tenían una emisora de radio y se coordinaron. Pues hoy en día eso pasa con los teléfonos móviles, por no decir de las cámaras de los teléfonos móviles. Yo no sé cuántos de vosotros conocéis una aplicación que se llama Alert Cops, que sirve para hacer denuncias y para alertar a la policía, pues si eres testigo de un atraco, de violencia, de lo que sea. Por supuesto, la policía tiene acceso a esa aplicación, a tu ubicación de tu teléfono móvil, y esa información puede ser de mucha ayuda. Yo creo, quiero pensar que son malos tiempos para ser un delincuente. Y quiero pensar que ojalá la tecnología pues no sea, como dice Enrique Dance, la sociedad del espionaje permanente, sino sea la sociedad de la seguridad ciudadana, la sociedad pues donde todo el mundo paga impuestos y nadie defraude, y la sociedad que no deja impune al infractor. Yo creo que eso está bien. ¿Eso es ceder mi privacidad? Yo creo que no. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Antes había más privacidad, sí, porque había menos medios. Y porque obviamente no iban a poner un policía detrás de cada sitio. En fin, bueno, obviamente esto es un tema bastante amplio que yo creo que no, en 20 minutos no se puede desarrollar. Pero sí, bueno, ahí tenéis en Twitter con Verso72. Comentadme qué pensáis de este asunto. Y mientras se da mucho bombo y plantillo a muchas cosas, hay cosas de las que no se habla. Y perdonadme que hable de estas noticias, pero yo creo que de estas cosas hay que hablar. Y desde mi pequeño rincón de podcasting, pues quiero recordar cosas que han pasado y que los medios ignoran. Por ejemplo, estas Navidades en Estrasburgo, en Francia, en un mercado navideño, a las 8 de la noche del 11 de diciembre, un hombre grita "Alá Akbar", Alá es el más grande, dispara a un transeúnte y después se dedica a acuchillar a varias personas. Asesina a 3 personas allí mismo, hiere a decenas de personas más, algunas de gravedad. 2 de esas personas mueren a causa de las heridas, el asesino escapa y lo pillaron 2 días más tarde. Esto pasó esta Navidad en Francia. Por cierto, una cosa de la que no se habla. En Londres se han multiplicado los ataques de radicales musulmanes con ácido. Se dedican a tirar ácido a la gente en el metro. Esto no es un bulo, esto no es una exageración, pero se están multiplicando. Por supuesto, ya hace tiempo que algunos radicales musulmanes, cuando su novia o su candidata novia les daba plantón, pues la moda era tirarle ácido a la pobre chica a la cara para desfigurarla y marcarla de por vida. Cosa que en algunos países, en la India por cierto pasa también, se hace bastante. Y no quiero que olvidemos pues que han pasado cosas en el 2012 en Toulouse, donde asesinaron a varios niños judíos en una guardería, el radical musulmán Mohamed Merah, y que también Cherif y Said Kouachi asesinaron a la mayor parte del personal de la revista satírica Charlie Hebdo en el año 2015, y que Koulibaly también asesinó a varias personas en un supermercado kosher días más tarde. Por cierto, los judíos están emigrando de Francia. ¿Por qué? Porque cada vez hay más musulmanes y cada vez hay más ataques y nadie quiere decir ni mu. Tengo que decir una cosa más. Y esto me llama. Esto forma parte de la desinformación que hay. Todos habéis visto los disturbios de los chalecos amarillos en Francia. Si yo os pregunto a vosotros o a cualquiera de vosotros, de vuestros amigos, oye, ¿por qué protesta esta gente? La respuesta que dice La Sexta y otras cadenas de televisión es que esta gente protesta por el precio de la gasolina porque el señor Macron pues decidió inflar con más impuestos a los hidrocarburos. Vale, es cierto. Pero Macron se bajó del burro y no siguió adelante con esa propuesta de aumentar los ya altos impuestos de hidrocarburos. Que se lo digan a la gente de Irún, que vienen franceses a echar gasolina a Irún. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué siguen protestando? Y protestando de esa manera. Que vaya tela el nivel de enfrentamiento. ¿Qué pasa? ¿No estaban protestando por la gasolina? ¿Por qué siguen protestando? Y para responder a eso, habría que entrar un poco en lo que es la sociedad en Francia y cómo la gente está asfixiada a impuestos y están viendo cómo hay gente que no tiene oficio, no tiene beneficio y están recibiendo masivas ayudas sociales. Y están viendo cómo hay el precio de la vivienda en las ciudades ha aumentado tanto que la gente no puede vivir en las ciudades. Cosa que, por cierto, está pasando en España. Yo, de mis amigos jóvenes, gente con la carrera de 100 sacada que han tenido la suerte de empezar a trabajar, pues tienen una habitación alquilada. Pero es que se quieren casar y no pueden. Estoy hablando de un tío que es abogado. Y estoy hablando de otro chaval que trabaja en una empresa de internet. Se han ido a vivir a un pueblo de la quinta puñeta. Con perdón de la expresión. En fin, que parece que los chalecos amarillos están protestando no solo por condiciones económicas, sino también por cambios a nivel de inmigración y políticas buenistas que premian a los que vienen de fuera sacrificando las ayudas a los que ya son franceses. Y esto lo dice la gente de los chalecos amarillos. Esto es discurso de extrema derecha, que es lo que diría cualquier medio de comunicación actual. No quiero que nos olvidemos de que en Barcelona, el día 17 de agosto del año 2017, por cierto, yo tengo un vídeo el mismo día que ocurrió, 13 muertos y 130 heridos. 13 muertos y 130 heridos. Que no se nos olvide nunca. Por cierto, los islamistas consideraron que aquel ataque fue un fracaso. Pues tenían un proyecto mucho más letal. Lo que querían eran empotrar furgonetas cargadas de explosivos contra la Sagrada Familia y otras zonas turísticas. Que no se nos olvide el atentado en Manchester, que se produjo dos meses antes, el 22 de mayo del 2017. El atentado en Niza, Francia, el 14 de julio del 16. El de Orlando, Florida, el 12 de junio del 2016. En fin, que pasan cosas. Pero los medios de comunicación, como buenos titiriteros, se dedican a cambiar el foco de atención, como cuando distraes a un niño para meterle la cucharada de papilla en la boca y ahora te dicen, no, mira, pero ha pasado esto, una inundación, uy, uy, uy, mira, mira el coche, y han salvado al niño y al perrito, mira, había un perrito y lo cogió en brazo a un bombero, ay, qué bueno el bombero, vamos a entrevistar al bombero. Para que te olvides, ¿no? Alguno diga, bueno, que obviamente las noticias tienen que salir, sí, pero es que no debemos de olvidar estas cosas, y más cuando yo os recomiendo que echéis un vistazo a los canales de vídeo del Estado Islámico, que aunque le han pegado un palo fuerte, pues siguen mandando vídeos aterradores animando a atacar con coches y cuchillos. Por cierto, como ya llevan haciendo mucho tiempo en Israel. Los políticos occidentales europeos, hablo de España, de Francia, de Unión Europea, vamos, ¿qué pasa? Que cada vez confían más en el voto musulmán para salir elegidos. ¿Por qué? Porque tienen altas tasas de natalidad que son mucho mayores que las de los ciudadanos de aquí. Sigue habiendo grandes flujos migratorios. Y ellos, los políticos, estos son políticos, o sea, sí, los políticos van a venderte lo que sea con tal de ganar. Pues ellos han calculado que ser hostiles contra el Islam pues podría conducir a su derrota política. No conviene que los medios de comunicación ni los políticos lancen un discurso de cautela, de prudencia, de oye, no, esto es un problema, vamos a hablar de este problema. Por supuesto, no vamos a criminalizar a la gente honesta que está trabajando, familias que vienen, que llevan años aquí, que trabajan, que abren negocios, no. Sino gente que entra y no tiene oficio ni beneficio. Son gente que no están casi ni alfabetizados. ¿Qué saben hacer? No saben hacer nada. ¿Quieren trabajar? No, no quieren trabajar, pero sí son unos expertos en sumar ayudas. Y esto es una cosa que yo lo sé de buena tinta, de muy buena tinta, porque basta con que tengas amigos que trabajen en temas de obra social, pues te pueden comentar cositas. Entonces, bueno, amigos, off topic, ¿no es un tema de tecnología? No, pero estamos hablando de medios de comunicación y de manipulación y cómo los medios nos manipulan. Por eso yo creo que ahora todos los cambios que quiera ver, que quiera hacer el Parlamento Europeo para restringir Internet, y la verdad es que va a salir, pues vamos a un Internet que es como la televisión, es decir, para que publiques contenidos o enlaces contenidos, pues al final va a pasar una cosa. Que a no ser que seas un periódico o una cadena de televisión, no vas a poder producir contenidos. Esto es cuestión de tiempo. Y para todo lo demás, amigos, leed relatos ciberpunk, no solo de Vidas en Red, sino cualquier otro. Porque ahí están la realidad y coincidiendo de forma horrorosa con la ficción. Y sin más, amigos, pues daros las gracias por escucharme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un gran saludo y hasta pronto.